estamos aquí en sinaudiencia.com, como cada semana. No es la voz grave de Javi la que presenta hoy, es la voz un poco menos grave de Jordi. Estamos en una nueva edición, en este caso la edición 603 de Sin Audiencia, y a Javi no lo tenemos porque lo tenemos perdido por Donosti en el festival, en la semana de terror de Donosti. Y por otra parte, saludar primero a Agus. Muy buenas tardes. Saludar a Nacho, que hoy nos va a hacer la técnica al estilo Lethal Age. Hola, ¿qué pasa, mundo? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un placer. Y decir que lo que acabáis de escuchar ha sido un atrevimiento por nuestra parte, porque no tenemos permiso del autor para ponerlo por la radio, pero hemos pensado que la ocasión valía la pena, porque es la primera vez que se escucha este tema en ningún lado, porque uno de nuestros sinaudienceros de pro, el señor Orlac, ha compuesto este tema, inspirado en el juego llamado Destiny, lo ha titulado Vanguardia, y nos lo ha colgado para que lo disfrutáramos en el libro de visitas. Y a mí me ha parecido algo muy egoísta de quedárnoslo para solo el libro de visitas. Entonces, Agus ha cogido y ha dicho, vamos a empezar con el tema de Orlac en Sin Audiencia, en este 603. Pues allí que nos hemos tirado al río y ha sonado un trocito de este Vanguardia. Y su épica. Sí, esperemos que a Orlac no le moleste, porque además se nos está descubriendo como un hombre del Renacimiento, que además de componer, pues si todo sale bien, es posible que también tenga una aventura cinematográfica en breve. Ha dicho que no podía contar mucho del proyecto, pero bueno, así es. Estos sinaudienceros de culo inquieto que tenemos por ahí pululando, que están metidos en mil historias siempre. A ver qué tal, a ver si nos trae nuevas noticias en breve. Y bueno, libro de visitas. Bueno, pues ha habido bastante movimiento por el libro de visitas. Han pedido que Fernando se pase antes de fin de año por contrabanda para vender alguna moto. Yo, además, esta semana, sabiendo que teníamos la baja de Javi, lo he llamado, no lo he localizado. Lo llamé ayer y lo he llamado esta mañana y no doy con él. Entonces, bueno, pues ya sabemos que Fernando es un culo inquieto. Y a ver si hay suerte y se deja caer por el programa antes de final de año. Luego, bueno, al polaco también se le cayeron las pelotas con la canción de Ojete Calor, con la que iniciamos la de Corre Sarah Connor el pasado programa. Y entre otras cosas, pues ha habido consejos de los pros de Arkham para que Unai se pueda cargar a los jefes en el Mordor, ¿no? Sí, Shadow of Mordor. Tengo que decir que yo esta semana he estado ocupado porque me he ido haciendo con piezas de segunda mano de otros PCs que estaban sobrantes en mi entorno, y he conseguido que me funcione ya sin lag. Y he conseguido empezar a darle ya cerita buena a los orcos. Y los consejos, sí, son completamente funcionales, podemos decir. Es que realmente la gracia está ahí. Si empiezas a convertir orcos a tu ejército, pues todo se vuelve mucho más fácil. Desde el punto que puede ser que haya veces que te matan a los enemigos sin haberles dado un solo espadazo, que dices, bueno, pero si no me ha dado tiempo, ¿sabes? Pero sí, pero está muy disfrutable. La verdad es que hacía mucho tiempo que no me enganchaba tanto a un juego. Ha sido la culpa de que esta semana casi no haya continuado con Arrow y otras visiones que tenía a medias. Por otra parte, también hemos tenido una recomendación de fehaciente de otro programa de la casa, de aquí de Contrabanda, que hablaba de zombies, que era el Rizoma Malinowski, nos ha dejado el link, y entonces, bueno, pues los compañeros de Rizoma han analizado el fenómeno zombie desde su punto de vista, obviamente, y bueno, pues ahí está el link del programa en el libro de visitas para quien lo quiera, y en la web de Contrabanda, obviamente. Luego también, Orlac nos contaba que tuvo un momento de serendipia, porque él en el AVE visionó una película de la que nosotros hablamos, quien quiera saber. Unas cuantas horas después. Quien quiera saber de qué película se trata, que vea el libro de visitas, y ya hay más gente, además de Said y además de Agus, que está con que los cronocrímenes tiene cosas interesantes. Entonces, no sé si voy a tener que avanzarla en la cola o no. Ya veremos. Tengo que decir que estoy muy contento porque en el libro de visitas se me ha apoyado. Todo el moving que se me hace en las ondas está siendo vapuleado por mis seguidores. Bueno, sobre todo por Said, que has encontrado tu apoyo ahí en Said. No, pero también he tenido... Por ahí hay alguien más también que me apoya. Porque Polaco se ha sumado a mi bando y ha habido incluso momentos serrano. No voy a hablar de él, pero ha habido momentos lo serrano. Pero bueno. Y bueno, en fin, también lo del tema musical de Orlac. El vídeo de Witcher 3. Sí, señor. Impresionante la entradilla con personajes, bueno, quien haya leído la saga literaria, pues sabrá quién es Yennefer y quién es Geralt de Rivia. Y entonces, bueno, pues la presentación es impresionante porque aparecen estos dos personajes, uno siguiendo el rastro de otro. Y la verdad es que hay un uso bastante interesante de lo que puede hacer un ave de presa, que yo no... Sí. Bueno, pero realmente es de las propiedades mágicas de lo que es una bruja. Entonces, bueno, pues utiliza, porque luego se ve realmente de dónde sale esa ave. No sé si has llegado a ver... Sí, que cae, pero no he entendido qué es, porque yo es que los libros los llevo a medias, yo aún no... Bueno, no, es como un amuleto, como una cabeza de cristal en forma de cuervo, y realmente ella tiene la fuerza como para... de cristal, ¿no? Sí, de cristal, entonces la fuerza de convertirlo en un ave de verdad que puede incluso hacerle las labores de escudero, como bien se ve en el vídeo de la animación. Y luego también, claro, ha habido mucho tema de Marvel, ahora hablaremos, primero porque se ha colgó, no sé si fue Polaco quien fue... colgó el tráiler completo de la nueva película de Los Vengadores, donde yo lamenté que salía el escudo de Capitán América roto. El escudo de Capitán América no se puede romper, pero bueno, ya veremos. Y, curiosamente, ahora pasaremos a hablar de esto, Marvel hizo un acto de presentación de lo que van a ser todas sus producciones hasta el año 2019. Y lo que llama la fase 3, sí. Y DC se fueron a llorar. Twitter venía lleno de referencias a DC y a Marvel con el espectáculo que se formó el martes, pero de esto hablaremos un poquito más adelante en las noticias porque hay tela que cortar. Entonces, bueno, si os parece bien, pasamos un poco con los estrenos, que además el que viene así de cabecera, hablasteis de él ya, porque fue el que abrió Sitges, esta edición 2014, que es pues Rec 4 Apocalipsis. Yo creo que poco más hay que decir de la película, ya hablasteis de ella, Javi, tú en su día. Y bueno, ¿hay alguna película más que pueda entrar esta semana así en cupo sin audiencia cero? ¿Alguna más? Tenemos Caminando entre las tumbas. Una película dirigida por Scott Frank y protagonizada por Liam Neeson, haciendo este papel en el que se ha encasillado un poco últimamente. Decir que esta película está basada en una serie de novelas, bestsellers, escritas por Lawrence Block. Esta es la décima novela, Caminando entre las tumbas. Entonces el personaje que protagoniza estas novelas es en el que en este caso interpreta Liam Neeson y se llama Matt Scudder. Matt Scudder fue miembro de la policía de Nueva York, pero ahora es un detective privado sin licencia y que muchas veces trabaja al margen de la ley. Bueno, ya hemos visto estos papeles de outsider que últimamente le tocan a interpretar al señor Neeson. Y bueno, pues aquí lo tenemos, Caminando entre las tumbas. A ver, yo ya lo critiqué la última vez porque siempre hace el mismo papel, pero tengo que reconocer que aunque siempre haga el mismo papel, lo hace con solvencia. Es resolutivo. Sí. Entonces bueno. No sé, a ver qué tal está. Yo creo que puede estar disfrutable. No digamos nada más porque es que es muy crónico también, no sé, ya veremos. Por otro lado tenemos la película Blue Ruin. Es una película dirigida por Jeremy Saulnier y, bueno, pues aquí lo que tenemos es una película ya de 2013, se estrena ahora, además en salas comerciales, lo cual es curioso porque es una película pequeñita, independiente, y que nos habla de un personaje que es un sin techo de 30 años que vive en su coche y que es un Pontiac azul destartalado y deambula por la ciudad y vive de recoger botellas de vidrio y envases para llevar a reciclar, o sea, mal vive. Pero se entera de una noticia que se da en los medios que al parecer a él le desencadena una reacción y le hace ir a un sitio, posiblemente su sitio de origen, a buscar venganza. Lo dejamos ahí. Yo tengo que decir que si puedo la semana que viene la traeré. Vale. Porque como es del 2013, además es de fácil acceso y tal, y a mí me han convencido, y he visto además en IMDb que la nota es bastante alta. Sí, lo que he visto es que bastante gente coincidía que es una película que empieza con mucho ritmo y que luego el ritmo decae, y eso hace pagar un poquito de peaje, ya veremos si realmente es así. Bueno, pero a ver si me da he visto que coincidían varios analistas en destacar eso, que los primeros 30 o 40 minutos de la película realmente te mete mucho en harina, y luego tiene como un bajón hasta el final que hace que no, igual que Drive, por ejemplo, que hablábamos antes de Drive, es al revés. Realmente es una película pausada, tranquila, o sea, como puede ser un tío que hace huidas en coche. Tras las bambalinas. Sí, de esas cosas que no salen en antena. Pues cómo es posible que un tío que hace huidas en coche sea lo más tranquilo y lo más parsimonioso que te puedas echar a la cara, y realmente Drive lo que tiene es un acelerón final con una escalada de violencia brutal, y bueno, pues en este caso parece ser que es un poco al revés. Bueno, ya veremos. Y luego, por último, hay una película que le han colgado una etiqueta que a mí no me gusta mucho, porque han dicho que es el nuevo Trainspotting, pero en vez de con yonkis, con policías. Esta creo que la vio en su día Hum. ¿Sí? Sí. Bueno, pues. Y yo diría que esta la comentó. No sé si entre bambalinas o. Pues no o lo sé directo. Porque a mí no me suena, pero bueno. La película se llama Filth. Está uh-huh. dirigida por John S. Baird y protagonizada por James McAvoy, Jamie Bell, Eddie Marsden y Megan Potts, entre otras. Para haceros un poquito la descripción de la película, acudo a la sinopsis y nos dice que Bruce es el policía más maleducado, pervertido, misántropo de Edimburgo, además de adicto a las drogas y al sexo. Bueno, pues dice que tiene la suerte de que todos sus colegas de la policía son idiotas y entonces él va a ser quien tenga que resolver un asesinato que además quizá se convierta en un ascenso. Entonces, esta es la premisa de partida de la película. Filth. Ahí la verdad es que la gente por ahí tiene muy mala fama, ¿eh? Porque siempre que ves películas que están ambientadas en esa zona, el protagonista es un cretino de mucho cuidado, ¿eh? Bueno, algo vale, comentamos de esta película porque por ahí. Sí, pero algo debimos comentar de esta película porque hablábamos con Javi del rol de James McAvoy que ya tenía en la última película La Patrulla X, en que el profesor Xavier Joven había iniciado cierta decadencia, sí, tanto sí, espiritual sí, sí, como sí, física. Sí, sí. Pues a lo mejor se estaba preparando ya para este Filth. La portada se ve bastante derruido, ¿eh? Se ve bastante tocadito. Sí, y Dom Hemingway sí, sí, tiene una reminiscencia. También mal hablado, sí, bueno, sí, con todas sí, las características. Bueno, como empieza la película un torrente berlinés. Una felación homosexual en la cárcel directamente ya. Sí, sí. Ya marca el punto de partida, ¿no? Y bueno, esto es un poquito lo que nos deparan los estrenos de esta semana. Entonces, si queréis, ahora podemos hablar un poquito del tema de Marvel, de qué pasó ese martes y qué es lo que nos propusieron. Desde... Que temblaron las redes. Sí, sí, las redes, pero no solamente las sociales, sino las de las porterías también de las los campos de fútbol. Y los directivos de la DC saltando por la ventana como en la Gran Depresión. Decían que Ben Affleck lloraba. Pero bueno, vamos a pasar un tupido velo y decir que el evento, que fue este martes pasado, se celebró en un cine muy famoso de Los Ángeles, que es el cine El Capitán, en castellano, tal como suena. Porque es el lugar donde se estrenó la película Ciudadano Kane. El estreno mundial de Ciudadano Kane fue en este cine, que es un cine, bueno, pues tiene muchísimo recorrido y muchísima fama en Los Ángeles. Entonces, bueno, pues el presidente de Marvel Studios, el señor Kevin Feige, presentó todo el calendario de nuevas producciones Marvel que se van a estrenar entre 2015 y 2019. Algunas producciones muy sorpresivas. También presentó algunos de los nuevos intérpretes de superhéroes que no han aparecido hasta ahora y aparecerán. Y además, en el turno de preguntas, desmintió y confirmó algunas cosas que se han dicho. Entonces, vamos a ir un poquito por orden. Es curioso porque teníamos, que ya nos habían puesto en el libro, el tráiler de Avengers Age of Ultron, que es la nueva película de los Avengers, y curiosamente en esta convención ya se pasó un teaser tráiler de la siguiente película de los Vengadores, que es The Avengers Infinity War Part 1. O sea, la parte 1 de Avengers Infinity War, que no se estrena hasta 2018, y ya tienen un teaser tráiler, o sea que... La cosa... Están ya trabajando en serio. Sí, además, esto es un pequeñito spoiler, porque ya, aunque solo se proyectó en la pantalla del cine El Capitán, hubo gente que lo logró grabar en screener y ya corre por internet. Y entonces, decir que la finalización de ese teaser trailer de la película que se estrena en 2018 es con un personaje que aparecía en Los Guardianes de la Galaxia. ¿Vale? Ahí lo dejamos. La primera película viene el 1 de mayo de 2015, Avengers Age of Ultron. De todos modos, por el título ya se entiende también, Infinity War. Bueno, hay gente que no se ha leído los cómics, ¿eh? Bueno. No, yo no me los he leído, pero más o menos mi cultura general me lleva al camino, vamos. Sí, porque ahora además hablaremos de otra cosa que ya ha desatado, no voy a decir polémica, pero cierto debate, ¿no? Que es la tercera película de la cual vamos a hablar. Venga, dale. La siguiente, 17 de julio de 2015, Ant-Man. ¿Vale? Que ya habíamos hablado aquí, sí, con el cambio de director y estas Doctor cosas. Doctor Henry Pym y sí, todas esas cosas. 6 de mayo de 2016. Marcad esta fecha, pero con el calendario, con letras de oro. Captain America y anunciaron Serpent Society. La sociedad serpiente. La gente se quedó un poquito parada. Y no fue ni más ni menos que un troleo que se marcó la Marvel, porque realmente es Captain America Civil War. Claro, Civil War, la historia con mayúsculas del cómic y por eso tiene tanto protagonista, tanto protagonismo el señor Tony Stark. Quien recuerde la Civil War en cómics, pues sabe que se abre, esto es un spoiler, pero bueno, el cómic está hace mucho tiempo y hay que decir las cosas. Se abre un registro por parte del gobierno para registrar a los superhéroes. Curiosamente, quien defiende la libertad de los superhéroes es el Capitán América, que aquí un poco va contra el gobierno y contra el fascismo de ese estado norteamericano, y el que se alía, que además se ha convertido en el jefe de SHIELD, quien se alía con el gobierno, es el señor Tony Stark. ¿Por qué? Porque el gobierno mantiene las industrias Stark con toda la parafernalia de industria armamentística que es las industrias Stark, ¿no? Entonces, esto es un super spoiler, pero la gente ya lo ha de saber, el final de la Civil War le pasa una cosa a Steve Rogers. De la cual has hablado aquí largo y tendido. Entonces, ¿qué va a pasar? De momento ya ha dicho Marvel que va a coincidir en algunos puntos, pero no en otros. Entonces, yo no sé si se van a cargar al señor Chris Evans para futuras partes del Capitán América o no. Ya veremos qué pasa. Ahí dejamos la puerta abierta, porque la sorpresa es que la tercera película de Capitán América será la Civil War. Por cierto, anunciaron que esto viene luego, que habrá una película de Pantera Negra, que era algo así como T'Challa, hijo de T'Chak, rey de los Wakandas. Esto es para gente muy antigua que leía Los Vengadores primigenios. Y Pantera Negra aparecerá por primera vez en Civil War del Capitán América en el 2016. Aunque luego veremos más adelante que va a tener película propia. Aquí han habido sorpresas porque hay personajes que no se esperaba que tuvieran película propia y en cambio se han desmentido películas de otros superhéroes como ahora veremos. La película del 4 de noviembre de 2016, Doctor Strange. Para 5 de mayo de 2017, Guardianes de la Galaxia 2. Se veía venir. Para el 28 de julio de 2017, Thor Ragnarok. Para el 3 de noviembre de 2017, Black Panther, Pantera Negra. 4 de mayo de 2018, Avengers Infinity War Part 1. Para el 6 de julio de 2018, Captain Marvel, que he leído en muchos sitios que no se engañe el título de la película porque es la Capitana Marvel, no el Capitán Marvel. Entonces va a ser la versión femenina de Capitán Marvel que hubo. El 2 de noviembre de 2018, Los Inhumanos. Gran grupo de superhéroes que tuvo su injundia en cómic, que no es tan popular como Patrulla X, Vengadores, Cuatro Fantásticos, pero yo creo que viendo las cosas que está haciendo últimamente Marvel puede ser una película más que interesante. Y 3 de mayo de 2019, Avengers Infinity War Part 2. Entonces, bueno, pues esto es un poquito el calendario que comentó el es señor. Es curioso porque el calendario está cuadradísimo, o sea, porque lo tienen todo clarísimo. No, pero es que además veo que está a la semana, o sea, en todos los mayos, todos los julios y todos los noviembres va a haber película. Sí, no, además, exactamente, o sea, todas las fechas perfectamente escogidas para estrenar en momentos punta del calendario y bueno, ya evidentemente van a ser las otras productoras y los otros estudios con sus estrenos los que van a ir a remolque de no intentar no coincidir con las fechas de Marvel de estreno para poder hacer una taquilla apetecible, porque claro, esto tapa muchas cosas. Es que lo están haciendo muy bien. Es que realmente se ha convertido de las películas Marvel que no sabías muy bien lo que te ibas a encontrar, han conseguido una serie de sagas que es que sabes que vas a encontrar un peliculón o por lo menos un entretenimiento digno en el visionado, o sea, y otras sagas no lo consigues. No, y además que con eso quiero decir, Marvel lo ha hecho muy bien en el sentido de que da unos estándares y unos mínimos de calidad de entretenimiento a todas sus producciones que incluso antes no daba. O sea, antes te podías encontrar... Hay alguna excepción, ¿eh? Hay alguna excepción, porque yo las de Thor no las aguanto y las últimas de Spider-Man han sido para echarse a llorar. Sí, pero las últimas de Spider-Man no entran aquí, ¿eh? No, ya me lo imagino. No, pero es lo que te digo, que siempre... Porque creo que los derechos es como pasa con la Fox con Patrulla X, ¿eh? Los derechos van por otro lado, no entra dentro de este Thor, nuevo diseño de Thor Ragnarok, sí, sí. Thor y Thor 2... Uf, no, la primera de Thor tenía ahí, Thor 2 tenía ratillos. Pero bueno. Mí han sido duras. O sea, lo único que había aprovechable era el malo, era Loki, y el resto para mí imprescindible. Pero aún así, sabes que la media está por encima de lo que te pueden ofrecer otras productoras. A ver si mantienen el tipo, porque realmente la apuesta es arriesgada, ¿eh? Es que por lo que veo aquí está el salario de mucha gente durante los próximos 4 años. Y luego de lo que dijo Kevin Feige en la ronda de preguntas, sobre todo desmintiendo las películas que se decía que se iban a hacer y no se van a hacer, al menos de momento, hasta 2019, va a ser que no va a haber nueva película del Hulk en solitario, se descarta. No va a haber spin-off de La Viuda Negra, también se descarta. Una pena. Lo que decíamos de que Pantera Negra aparecerá por primera vez en la película del Capi 3 en Civil War. Y contrariamente a todo lo que se ha dicho en redes sociales y alguna publicación de cine y tal, Benedict Cumberbatch todavía no está confirmado como Doctor Extraño. Es cierto que han habido conversaciones, que apunta al papel, pero no está confirmado. Pues estaba en las redes a tope. Por eso lo digo, porque ya hace dos o tres semanas que ya lo dieron por hecho y confirmado, y viene el presidente de Marvel y dice que eso no es así en la ronda de preguntas. Bueno, pues aquí ya habéis tenido la última hora de Marvel y bueno, yo creo que jugosito, ¿no? Pues yo, aprovechando las noticias y ya que las has nombrado, tengo que decir que la película de Drive, mañana en la BBC van a estrenar una nueva versión de la película. Una nueva versión, me refiero, es que es la misma película, exacta, plano por plano, con los mismos actores, o sea, es la misma película, lo único que han hecho un cambio interesante, que para alguien será positivo, para otros no. Me explico. BBC mañana emitirá una nueva versión llamada Radio One Rescores, perdón por mi inglés, Radio One Rescores Drive. ¿De acuerdo? La gracia está en que la banda sonora será una banda sonora realizada específicamente para la película. Habrá grupos como Falls, Bastille, Banks, Bring Me the Horizon, bueno, no sé, hay algunos nombres impronunciables, conocidos pero impronunciables, ¿vale? Y a ver qué sale de aquí. Tengo que decir que es arriesgado. Para es mí, que la banda sonora de Drive en origen estaba bien. A mí me parece una de las bandas sonoras, o sea, más brutales que se han hecho mucho tiempo. Además que encajaba como un guante con la película. Por eso te digo, yo no acabo de entender. Y a mí me enamoró, ¿eh? O sea, yo cuando salieron los primeros títulos de crédito con la canción que salía, yo estaba en el asiento del cine que estaba chorreando. No sé, a ver qué sale. Hace calor. ¿Eh? Sí, sí, otra cosa. Pues a ver qué sale de esto. Le daremos el beneficio a la duda. Lo que pasa es que es un poco peligroso. No sé, bueno. No, cuanto menos sorprendente, ¿no? Como la película original es la que es y no nos la van a quitar. No nos la van a quitar, como decía uno que yo, como decía el chanante. Pues, a ver qué sale. A ver qué sale. Y ¿qué hacemos? ¿Entramos ya con las películas? Sí, vamos a entrar a matar. Vamos a aprovechar a ver si podemos sacar aquí. A ver si no está, ahora que no está Hume, a ver si podemos vaciar agendas. Bueno, a ver si podemos vaciar, historial retrasado. Pues mira, tú me has dicho que traías una película que además ha creado cierta controversia en el libro porque... ¿Sí? Hablamos aquí de que el señor Fincher es capaz de lo mejor y de lo peor. Pues de momento en el libro casi todo el mundo ha clasificado Perdida de lo peor. Pero curiosamente tú no. Tú has salido en el otro lado. En el otro lado. Si estás en el lado oscuro. En... Bueno, ya sabemos que el cine tiene estas cosas a veces. Mira, estamos hablando de Perdida o Gone Girl. Gone Girl, jolines, como estoy hoy, de David Fincher. Para recordar a los inaudiencieros más despistados, David Fincher es el culpable de películas como Alien 3, Seven, El Club de la Lucha, Zodiac. O sea, nos ha deleitado con ciertas cosas, algunas buenas, otras no tanto. También el curioso caso de Benjamin Button, que pese a que se escapa mucho del género sinaudiencero, a mí me parece una película bastante decente. No se escapa tanto del género sinaudiencero. No, es fantástico, pero lo coge de un lado dramático, costumbrista, o no sé, es como que no es tan fantástico ni tan thriller como otras películas que nos tiene. Sí, pero yo, por ejemplo, no tendría ningún problema en emparentar Benjamin Button con El Hombre Bicentenario, por ejemplo. Sí. Bien visto, no. Bien visto. Bueno, ¿qué nos intentan decir en esta película? La película está basada en una novela de una escritora llamada Gillian Flynn. La película nos narra la historia de la desaparición de la mujer de Nick Dune, que sería Ben Affleck. La mujer está protagonizada por Rosamund Pike, que esta chica la hemos visto en Jack Reacher, Bienvenidos al Fin del Mundo, Ira de Titanes o la curiosísima Doom. En su día. Bueno, pues así como la semana pasada comentábamos de la película, ¿cómo se llama esta película japonesa? La de... Ay, que me he quedado en blanco ahora. la de World of Kanako, ¿de acuerdo? Pues que la película da a entender una cosa y luego te das cuenta que quizás no es todo lo que parece. Aquí nos empiezan a, enseguida que empieza la película, nos empiezan a mostrar reacciones un tanto extrañas del protagonista, de Ben Affleck, que nos dan a entender que quizás no es tan buen marido como parecía, o que quizás tiene algo que ocultar. Sin entrar en muchos detalles en la película, en el argumento, porque precisamente es la gracia que tiene, es un thriller puro, es de esos que decimos a menudo que son como cebollas, que tú vas sacando pieles y te vas sorprendiendo con cada una de las capas que vas extrayendo. Es una película que tiene un ritmo muy pausado, pero curiosamente, pese a que es muy, muy tranquila, a mí consiguió que el corazón me fuera a mil, sin que me fuera a pasar nada, ¿eh? Simplemente de la tensión, del mal rollo que me estaba dando y de lo que nos estaba explicando, como nos lo estaba explicando. Los giros están bastante logrados, ayudan a que mantengas el interés hasta el final de la película, y pese a que el protagonista es Ben Affleck, nuestro amigo cara cartón Ben Affleck, pese, tenemos a Rosamund Pike, que esta chica se come la pantalla. Para mí está tremenda. Hombre, yo la gente que ha dejado mal la película, lo único que salva es a la Rosamund. Es que está tremenda, está increíble. O sea, sin entrar en detalles, porque ya te digo que entraríamos rápido en el terreno de spoiler, los diferentes roles que ha de tomar esta chica son totalmente convincentes. Cuando ha de ser adorable, adora, y cuando no, no. ¿Sabes? No has querido, ¿vale?, spoilear ahí. Has tenido que retener la lengua. No, pues eso, o sea, que cuando tiene que mostrar otras cosas, aparte de una cara bonita, o ¿sabes?, las muestra y, ostras, sí convence. Problemas los tiene, no es una película redonda. Tiene unos problemas bastante serios en el guión, unos agujeros bastante duros. No sé si sería culpa de la novela en la cual se basa, pero a mí fue lo que me deslució un poco el final. Que el final tiene como un final que te pretende dejar un poco de mal sabor de boca, y lo consigue, ¿eh? Pero enseguida que le empiezas a dar vueltas, te das cuenta que no cuadra nada y que es un poco irreal lo que te está intentando explicar. Un poco patillero ese final, sí, ¿no? Sí, un poco patillero. La sensación es esa. Porque da a entender que la policía debería de pasar por alto cosas que no pasarían por alto, ¿sabes? Es que no cuadra. Aún así, tengo que decir que la película consigue transportar al espectador los sentimientos que quiere hacerle sentir, ¿vale? Es que estoy intentando entrar ahí, ¿eh? Y curiosamente, yo hacía mucho tiempo que no iba a una película del cine en la cual al final de la sesión la gente aplaudiera. No todo el mundo, ya sabemos que la gente es muy con estos, parece que da vergüenza. Yo recuerdo antes que ahora hablaremos de batallitas de los abuelos, de los abueletes, ¿sabes? Pero yo recuerdo hace tiempo que la gente aplaudía al final de una película si la película lo valía, y actualmente he visto peliculones y la gente no aplaude, y en esta aplaudió. Quizás es que la fiebre... es muy curioso porque la gente no se corta en absoluto en comer, mascar, hacer ruido, sorber, y luego parece que aplaudir una gran escena, no hace falta que acabe la película, o sea, a veces aplaudes escenas que dices, hostia, chapó. Y por suerte, sobre todo la gente aficionada al cine de género como nosotros, tenemos los festivales. Sí. Que, bueno, algunos dejan más rienda suelta que otros. Digamos que, bueno, no es lo mismo Donosti que Sitges, o Cocheras, ¿no?, que Sitges, pero dentro de lo que cabe, guardando cierto formalismo en Sitges, sí que el público espontáneamente grita, o jalea, o aplaude cuando el cuerpo se lo pide. Sí, cuando, y bueno, yo no te digo nada en Donosti, en Cocheras, aunque el cuerpo no se lo pida. Jalea y grita, pues, a todas tengo horas. Que decir que la gente aplaudió, y fui a ver la película bastante acompañado esta vez, aprovechando esto de los días del cine por 3 euros y tal, fui con 6 personas, y las 6 personas que éramos de gustos completamente distintos, o sea, hay desde algún friquillo como yo, a alguien que se entretiene viendo programas tipo Adán y Eva y estas cosas que dan por la tele, o sea, para que te hagas una idea que el rango era bastante variado. Sí, que había un abanico. Los 6 salimos satisfechos. O sea, y los 6 salimos, además es una de esas películas que te dejan mal rollete y te dejan pensando en la película, ¿eh? O sea que luego hay... 24 horas después hay cineforum, ¿no? 24 horas después mi mujer me iba diciendo, ¿y esto qué pasó? Y no sé, ¿sabes? Que aún le estaba ahí el cerebro le estaba pidiendo a darle vueltas a la película. Así que no es una película redonda, pero yo la disfruté, me lo pasé muy bien y, bueno, yo la recomiendo. Podéis tomároslo como una vendida de moto, ¿no? Pero yo la disfruté. Muy bien. Pues si quieres vamos a comentar otra película de las que estuvo en Sitges, que además creo que tú la has podido ver también, porque viste la primera y la segunda parte. ¿Cuál es? Dead Snow. Ah, y Dead Snow 2. Correcto. Entonces, bueno, vamos a hablar. Porque además, yo entiendo que ambas películas son súper disfrutables en festivales. O sea, verlas en el marco de un festival de cine donde la gente pueda expresarse y verlas así en comunión, por decirlo de alguna manera. Aunque también están disfrutables de verlas en casa. Yo creo que es superior Dead Snow 2 a Dead Snow. Tiene más ritmillo y tiene... Es que está convencido que lo habíamos dicho por la radio y seguramente fue también dentro de las bambalinas. Sí, yo creo que no llegamos a hablar en directo porque no... Pero bueno, a lo mejor estamos repitiendo, pero si lo estamos repitiendo, pues... Yo para mí la primera, tengo que decir que las he visto seguidas. Me hice una sesión... Maratón de zombie. De zombie noruego. Y la primera me dejó un poquitín de sabor agridulce, sobre todo el principio, porque... Es como que intenta ser seria, pero luego te das cuenta que no, que es más de cachondeo, pero hay un momento ahí que es como de ambigüedad y no me acabo de convencer. Además me dio la sensación de eso, de falta de, ostras, los zombies, yo para mí una buena película de zombies es una peli que te hace sufrir. Por los protagonistas, lo que les pueda pasar y la angustia, no sé, para mí es una característica básica que tiene que tener una película de zombies. Y aquí se los iban cargando y a mí me daba igual, me daba completamente igual. Que sí, que había un festival de sangre y cacharrería y tal, pero no me acabo de enganchar. En cambio la 2, tengo que decir que me satisface, no sé, quizás tampoco te lo hace pasar mal porque está muriendo gente a manos y te da un poco como igual. Sí, pero tiene más momentos de tensión. Por ejemplo, los momentos en que las dos chicas y... Vamos a decir, el recepcionista están por los lodazales y tal. Correcto. Tiene esos momentos. Y realmente no sé si es que ya entré en el juego en el cual te quiere hacer entrar la película, ese que es como un poco de festival, ¿sabes? Sí, y ya sí, no me molestó festival. Tanto. Ya no me molestó tanto. Pero claro, yo en la primera me esperaba, claro, zombies nazis y veía las carátulas y tal, y yo me esperaba un rec. ¿Sabes? Una película de estas tensas. El Torreón. Te esperas el Torreón y no. Y no. O sea, sí que había mucha sangre y mucho tal, pero era como... Pese a que al final se arreglaba la primera, ¿eh? La primera tiene ideas, es que la primera tiene ideas muy buenas, pero el conjunto general las desmerece. Y la segunda yo creo que está más al nivel. Y ya se toma mucho más en broma, o sea, un poco más a coña a sí misma. Sí, hay más autoparodia y hay bastantes homenajes a otras películas anteriores del género. Y bueno, hay momentos... Bueno, en la primera también, que había momentos sierra eléctrica y tal. Y no sé. Además sabemos de la predilección del señor Wirkola por todo lo que sean los intestinos, que parece que le gusten mucho todos los momentos intestinos, tanto en la primera como en la segunda de momento intestino. Y aunque sea imposible, te lo hará, ¿sabes? Sí, o sea, no, de cualquier manera. Porque lo comentamos, que hay un momento en la escena final de la primera película, que es el enlace con la primera, digo, con la segunda parte, con el principio de la segunda, que se rompe un cristal de un coche, que nunca se rompería de esa manera, pero usan como una astilla gigante del cristal del coche... Para hacer el efecto intestino. Exacto, sí, para jugar con un intestino. Y dices, bueno, o sea, me lo has metido con cuchara, o sea, me lo han metido, pero bueno, pero momento de explosión de sabor. Sí, además decir que las dos películas son muy políticamente incorrectas, pero en esta segunda hay cosas... Pero incorrectísimas, o sea, si te has de cargar a un infante que además te ha ayudado, te lo cargas. ¿Te acuerdas de la sí, me dejó el culo torcido, pero igual que el momento tanque en el jardín de infantes. Por ejemplo, es que realmente están ahí... Momento embarazadas, no sé, es que hay muchos momentos. Todo, realmente es muy incorrecto, la película tiene su vis humorística todo el rato, porque además, digamos que entra un poquito el homenaje a Terroríficamente Muertos y esa mano que cobra vida, aquí de otra manera, pero bueno, está bien porque además aquí a los nazis, supongo que a estas alturas todo el mundo sabe que la película va de unos zombies nazis que están en Noruega enterrados en la nieve y cobran vida, pues aquí aprovechan para intentar buscar algo, vamos a dejarlo en algo, que se pueda enfrentar a esos zombies nazis, y la resolución y lo que buscan para enfrentarse está curioso. Tiene su momento. Y luego es muy curioso también cómo, de alguna manera, meten a los norteamericanos de una manera un poquito friki, vamos a decirlo así, porque sí, realmente... Sí, porque van a buscar también ayuda y... Sí, el Frente de Liberación Zombie, ¿eso? Sí, una cosa así. No, es curioso. A mí me sorprendió mucho, sobre todo el actor principal, porque de la primera película, que no me acabó a mí de convencer para nada, y no sé, en esta película, que se supone que es el día después de lo que sucede en la primera, el hombre está súper cambiado, y me da la sensación como actor también que lo peta mucho más. O sea, a mí me convenció mucho más como protagonista y como... Sí, la otra estaba un poco difuminado en la coralidad de la primera película, porque además conoces a todos los personajes un poco a la vez. Y aquí no, aquí ya el personaje destaca como personaje principal desde el principio y es el que tira de toda la película, aunque luego se vayan incorporando otros personajes. Pero es que en la primera, el que llevaba esta fuerza, la fuerza de protagonista, era otro personaje. Y este era como un secundario que sí, que hacía cosas para sobrevivir muy extremas, pero aún así no te convencía con el papel. Y aquí te lo crees. Aquí me lo he creído. Como prota se come la pantalla también y al final le sigues la aventura en el periplo que tiene que... Yo también creo que se conoce que el señor Burkola ha hecho fortuna con esta saga y que ya ha dirigido cositas fuera de Noruega porque también hay más medios, ¿eh? En la segunda que por en la supuesto, primera no, película es que y se nota... Extras en efectos especiales, en producción, en todo. No, la verdad es que es más grande en todos los sentidos. Bueno, no sé, yo es película lo que has dicho tú. Festivalera, disfrutable y a mí realmente me ha dejado una buena impresión. Aunque me la viera en casa en algún momento en que no aparecieran los niños por el cuarto, porque si no luego me llevo las broncas de mi mujer que si estoy enfermo, que veo cosas muy raras. ¿Qué se le va a hacer? ¿Alguna más tú en la recámara? Sí, yo quería hablar de una película que se estrenó en Sitges también en esta edición y que es una película del director francés Cédric Jiménez. Es una película del año 2014 y se llama La French. Esta película podríamos decir que es la película French Connection de William Friedkin, pero vista desde el punto de vista de los franceses en vez desde el punto de vista de los americanos. Tratando la misma época y el mismo problema y la misma trama de lo que era Marsella, que era el sitio por donde entraba, por donde se movía toda la droga que luego iba destinada a Estados Unidos. Entonces, aquí se analiza desde el punto de vista francés. Salen los americanos, pero de una manera secundaria. Lo que hacen es un juez que está trabajando en tutela de menores es propuesto para llevar el tema del narcotráfico en Marsella. Este juez pues es un tío que realmente es brutal. O sea, quiere hacer la limpia, la quiere hacer desde abajo y la quiere hacer a cualquier nivel, aunque ponga en peligro su vida. Y entonces, bueno, pues esto le lleva a enfrentarse con el mafioso local que controla todo el mundo del tráfico de drogas, que es Gaetan Zampa. El magistrado se llama Pierre y es muy curioso cómo este antagonismo que va creciendo durante la película, llegando incluso en algún momento a coincidir, además toda Marsella con una fotografía así un poco de años 70 pero muy difuminada, con una luz muy clara, con el mar, con el sol, las nubes, todo realmente impacta que en una película de drogas tengas unos planos realmente tan bonitos de mar, de una ciudad tan bonita como Marsella, con todo el mundo del lumpen moviéndose por medio en los entresijos, ¿no? Además es muy curioso porque los dos actores protagonistas, que se llaman Jean Dujardin y Gilles Lelouch, se parecen físicamente. Y entonces, a veces no sabes si estás viendo al juez o al jefe de la mafia, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, pues la película realmente es cómo él toma posesión de convertirse en el juez antidroga de Marsella y cómo va a movilizar a toda la policía, que hasta el momento estaban, los que no estaban sobornados, estaban viendo pasar los años para jubilarse porque no quería meterse en problemas. Y bueno, las consecuencias que tiene esto, porque la implicación en el tráfico de drogas en Marsella llega a unos niveles no sospechados y tiene gente metida a las más altas esferas, con lo cual la cosa se complica bastante. La película está muy bien, la película es larguita, dura 2 horas y algo, pero todo y que la vimos en sesión de noche en el auditorio y que la película es larga, la película está entretenida, está conseguida, muy buenas actuaciones y yo salí más que satisfecho con La French. Muy bien, muy bien. Pues yo hablaré de una película que tenía aparcada desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que las agendas son muy apretadas y cuesta a veces soltar lastre. La película es de Robert. Es una película que también se proyectó en Sitges este año. Curiosamente, además, en la sesión matinal la proyectaron seguidas el jueves. De Signal y de Robert. Sí, fue una sesión importante para quien fuera. La película está dirigida por David Michaud. Es el director de otro thriller llamado Animal Kingdom, que curiosamente también estaba Guy Pearce metido por en medio. Guy Pearce es uno de los actores protagonistas junto con Robert Pattinson. Poca broma. Las críticas han dejado bastante bien al señor Pattinson, ¿eh? Ahora entraremos ahí. Es que te me avanzas. La película que nos explica. La película trata sobre un futuro. Un futuro postapocalíptico, muy parecido a lo que podríamos encontrar en, por ejemplo, The Road. Lo que pasa es que la ambientación sería una ambientación más tirando a Mad Max, la primera, ¿sabes? Todo muy desértico, muy así, muy, muy desolado, en la que nos encontramos a Eric, que sería Guy Pearce, que es una, bueno, en realidad todo el mundo es como un poco vagabundo en ese futuro, ¿eh? No, la gente no tiene mucho futuro. Este hombre está, bueno, pues está en una especie de bar o algo, y llegan cuatro individuos, y mientras él está dentro del bar, aprovechan y le roban en la única pertenencia que tiene, que es un coche. Este hombre sale fuera, bueno, la cosa está en que tiene un accidente justo delante del bar. Salen del coche que está desvencijado y se meten en el coche del otro. Guy Pearce consigue arreglar el coche que está desvencijado y va atrás de estos tíos para reclamar lo que es suyo, que es su coche. La verdad es que con este principio tan básico y que a veces, bueno, y que realmente lo estás viendo y vas diciendo, ostras, pero qué ganas de meterte en problemas, ¿sabes? O sea, qué ganas de ir a... Pues consigue que entres en el juego. Guy Pearce conoce a uno de los socios que ha sido abandonado porque ha sido herido de estos delincuentes, que este socio no es otro que Pattinson, que en la película me parece que tiene el nombre de Rey, que es un chico que es hermano de uno de los que le han robado el coche a Guy Pearce, y que se caracteriza porque tiene problemas, tiene una deficiencia psicológica, ¿vale? O sea, es un chico que se ve que es muy cortito. Pattinson lo borda con el personaje, o sea, realmente te lo crees. Porque es muy cortito. Ha sido una broma. No. Por un vampiro que va al instituto cuando tiene 250 años, no ha sido por otra cosa. No, y que además despertó muchos odios. Yo tengo que decir que yo iba con ganas de destripar a Pattinson. Y lo que ha conseguido es que me saliera de la película. O sea, con ganas la película, de ver Crepúsculo. No. Y terminara y dijera, ole, te me has ganado el respeto, ¿sabes? No voy a ver Crepúsculo, no lo haré. O sea, vi la primera, no voy a ver ninguna más. Pero se me ha ganado el respeto, por lo menos si sale su nombre en el futuro en alguna película, pues no le voy a hacer ascos. Porque realmente, además es un tema peliagudo, porque el hecho de protagonizar papeles de gente disminuida, puedes hacerlo o muy muy bien, o entrar como dentro como de una autoparodia, o sabes, es que te la juegas un poco. Yo entiendo que es un tema peliagudo. Pattinson sale airoso, porque pese a que es un chico que tiene deficiencias, no os penséis que es un chico que es tontete, o sea, va con unos delincuentes y está sobreviviendo en un futuro que está más que jodido, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, que dentro de sus limitaciones el chaval hace lo que puede y se espabila bien. La película nos muestra un futuro oscuro, postapocalíptico, un futuro sin ningún tipo de esperanza, y la película se mantiene en el tono, es fiel a ese espíritu. Es una película oscura, es una película densa, es una película que no da concesiones al espectador. Si esperáis ver una película con coletilla final, sonrisas y tal, olvidaros, porque no dejará de daros hostias hasta el final de la película, hasta el final del visionado. Me ha gustado mucho. Los diálogos, a ver, No es una película que vaya a pasar a la historia por unos diálogos interesantes o inteligentes, pero sí que lo hará porque los diálogos son punzantes y realmente transmiten una serie de sensaciones, lo hacen muy bien. ¿Y qué más decir? Pues que me lo pasó muy bien, me sorprendió mucho, terminó la película y me pareció una grata sorpresa, sobre todo porque Guy Pearce es capaz de darnos muy buenas películas y otros churros de escándalo, y en esta se le ocurra mucho, es una de las buenas, y porque Pattinson no me esperaba que hiciera esto. Así que desde aquí recomiendo a The Rover, si alguno tenía dudas, que se eche la manta a la cabeza y lo intente, porque además sé que es que esta la vi por el blog de Unai, que vi que la había recomendado. Y Unai, yo me fío bastante de su criterio. Además, cuando me vende alguna moto, la ves de lejos que te la está vendiendo, ¿sabes? Y esta me vendió la película y la verdad es que la disfruté mucho. Así que muchas gracias, Unai. A ver si te vemos pronto para que nos sigas recomendando buenas cosas. Bueno, pues vamos a seguir desgranando peliculillas. Hoy qué día más intenso, ¿eh? Hoy lo estamos gozando, ¿eh? Venía el señor Joe Dante a presentar el 30 aniversario de los Gremlins a Sitges 2014, pero de paso aprovechaba para presentar una nueva película que estrena este 2014, una película pequeñita, pero simpaticona, una película que se llama Burying the Ex, algo así como enterrando a la ex, exmujer, exnovia, lo que queráis, y que es una película, ya digo, pequeñita, que para no aburrirse, pues el señor Dante ha rodado. ¿Qué tenemos en esta película? Bueno, pues tenemos algunos homenajes a todo lo que es el cine de terror, serie B, incluso serie Z. Es una comedia de terror, o sea, podemos emparentarla con las comedias de terror de los años 80, como Jóvenes Ocultos o como, bueno, las que había en la época, Vamp o cualquiera de esas. Ostras, Vamp. Sí, en el sentido de que, aunque tienen escenas escabrosas, el tono es de comedia. Realmente, el tono es de comedia, aunque la situación no se la desearías ni a tu peor enemigo. O sea, para ponernos en situación, tenemos a un chaval que es un chico que despacha en una tienda de cosas de cine de terror, de imaginería, de cine y de terror en general. O sea, puedes encontrar desde máscaras de Halloween a películas antiguas, a cualquier tipo de parafernalia sobre el mundo del terror. Entonces, este chico tiene una novia que es todo lo contrario a ella, a él, Olivia, que es una chica que, bueno, que es ecologista, recicla, es vegana, bueno, o sea, todo lo contrario. Y que empieza a interferir en la vida de él ya a un nivel de controlarle la vida de una manera brutal. O sea, él se convierte en sí señora, sí señora, sí señora. Entonces, bueno, pues el protagonista es el señor Anton Yelchin, que lo vemos muy diferente de lo que vimos, creo que estaba en Star Trek, en la última. Y luego tenemos a Ashley Green como novia posesiva y manipuladora. Pero resulta que esto creo que se puede explicar, es un pequeñito spoiler, pero pasa en el minuto 5 de la película. Él recibe una especie de genio, que es un diablillo, que no había pedido en la tienda. Y entonces te pone, este genio te concederá un deseo, pero en la manera maligna. Un poco como el yin de la película aquella que te concedía los deseos, pero era siempre... La recuerdo, que está en un centro comercial. Sí. Bueno, pues... Bueno, pues de la manera maligna. Y entonces, cuando él está con la novia, él hace una promesa que le dice, ella, ¿estarás siempre conmigo? Y dice, sí, estaré contigo para toda la vida. Y entonces se le encienden los ojos al geniecillo, al diablillo, y bueno, pues resulta que al fotograma siguiente la novia muere. No voy a explicar cómo, pero la novia muere. Y aquí es cuando se forma todo el problema, porque la novia, ya zombificada, regresa a la tumba para cumplir su promesa de vivir toda la vida con él. Y él pasa a tener una novia zombie, con todos los problemas que conlleva tener una novia zombie a todos los niveles. Porque digamos que la novia zombie, pues, sigue su proceso de putrefacción y todas esas cositas. Aparte, pues bueno, pues como ya... Sigue su dieta especial. Es un zombie inteligente, o sea, discurre, habla, razona, pero pero tiene una fuerza brutal de zombie. O sea, es un bicho extraterreno, extracorpóreo, llámalo sobrenatural, como quieras llamarlo. Y encima, para liar un poco más la troca, sobre todo en la clave de comedia, él conoce a una chica friki como él, enamorada del cine de terror, que tiene una heladería en que todos los sabores de helados son nombres de cosas del cine de terror o de las series de terror, y que está interpretada por Alexandra Daddario. Alexandra Daddario, que nos tiene enamorados desde que salió en True Detective, no sé si la recuerdas. Perfectamente. Bueno, pues guapísima, la novia friki que todos querríamos tener. Y entonces, claro, el problema se acentúa cuando él empieza a enamorarse de esta chica y tiene a la otra muerta viviente incordiando a todas horas. Entonces, bueno, pues a partir de aquí se construye pues una comedia con mucho humor negro, con situaciones así pesadillescas, sobre todo para el pobre sufridor, y que además tiene un medio hermano, un hermano bastardo, que es de la misma madre pero no el mismo padre, que es el Galifianakis de la película. Vamos a decir que es el elemento perturbador, incorrecto y tal, pero que en algunos momentos te arranca verdaderas carcajadas con las sandeces, las tonterías y las incongruencias que dice, ¿no? Tiene una manera bastante particular de entender la vida y bueno, es el medio hermano que está ahí para joderte la vida, pero a veces también para echarte una mano cuando lo necesitas. Entonces, bueno, pues la película, sin ser gran cosa, está entretenida, se deja ver, y sobre todo, quien le guste a Ashley Greene por un lado, y sobre todo a Alexandra Daddario por otro, imperdible verla. Muy bien, muy bien. No, esta la tenía pendiente, ¿eh? Además, zombies, o sea, es que no... Esta la veré. Pues yo traigo otra peli más. Esta también la tenía en la recámara de hace bastante tiempo, así me la sacaré de encima. La película es The Human Race. La película trata de 80 personas. Son secuestradas de sus vidas cotidianas. Ven una luz brillante, inmediatamente después aparecen una especie como de terreno, con sus casas, sus caminos, como si fuera una especie de urbanización, y todos escuchan una voz interior que les explica las normas a las cuales van a estar sujetos en lo que les queda de vida. Estas normas es que van a tener que dar vueltas a la casa, bueno, a una ruta que está marcada por flechas. Los que se detengan van a morir, los que salgan de la ruta van a morir, los que sean sobrepasados 3 veces van a morir, y al final solo va a quedar uno vivo. Estas son las normas. En general, la película recuerda mucho a un libro que había de Peter Bachman, que no era más que un seudónimo de Stephen King. Richard Bachman. Richard Bachman, disculpa. Richard Bachman, que era La larga marcha. A mí me ha recordado mucho, mucho. Pero guarda sus pequeños ases en la manga para diferenciarse y que te genera un poco la duda de lo que es lo que le va a suceder. Hay que decir que la película es el primer film de larga duración de Paul Wohlhoff, que es el director. La gracia de la película realmente es como en Battle Royale. Sería ver quién sobrevive. Y sí, la frase de los inmortales, solo puede quedar uno. Exacto, y cómo van cayendo, porque la gracia también es saber qué es lo que se van haciendo unos a otros, porque cuando uno se entera que solo puede quedar uno, pues a veces sale el instinto de supervivencia, que te hace hacer quizás malas pasadas a tu a tu entorno. La cosa está en que la película juega bastante mente inteligente con los flashbacks, en los cuales se te explica un poco la vida de los diferentes protagonistas o no de la película, y también te intentan explicar un poco qué es lo que ha sucedido y por qué ya han llegado ahí. La película es graciosa, no intenta ser graciosa, para empezar, o sea, la película intenta ser una película de contención, pero tiene su gracia porque juega bastante con el espectador, tiene bastantes trampas, tanto argumentales como de dirección, que pues le dan un gusanillo a la película especial. Hay que decir que es una película de un presupuesto muy muy bajo, es muy amateur. Durante la mayor parte del visionado mantiene la calidad, aunque hay veces que se ve y alguna resolución, alguna escena que está un poquitín rodada, un poquitín así, pero las escenas finales, que quizás son las más peliagudas, están muy bien rodadas, muy inteligentemente rodadas, y los efectos especiales que se usan están bastante logrados. Diremos que no es una película perfecta, pero es entretenida, tiene sus cosillas suficientemente interesantes como para mantener el interés, y algunas ideas que harán que te acuerdes de esa película en el futuro, algunas cosillas que te quedan ahí. Como curiosidad, hay desde unos corredores de footing que son sordos, un hombre ex militar que es cojo, que va con muletas, hay abuelos, hay una abuela con sus dos nietos japoneses, se junta una serie de gente diferente. Sí, el grupo de 80 personas es absolutamente heterogéneo. Heterogéneo, sí, y el abuelete que no se puede casi ni andar, pues se las va a tener que ver para intentar sobrevivir todo lo que pueda, igual que la chica sorda, igual que el cojo, igual que, ¿sabes? Y hay gente que son amigos, hay gente que no, hay gente... un poco de todo. Es gracioso, o sea, sería como una mezcla de La larga marcha con Gantz, ese manga, cómics, película, serie que es japonesa. Sería una cosa así, es como una especie de juego que no sabes muy bien por qué está ni de dónde sale y en el cual tienen que ir sobreviviendo. He leído una curiosidad, y es que uno de los protagonistas, Eddie McGee, fue el ganador en Estados Unidos del primer Gran Hermano que se hizo en Estados Unidos. Y este tipo, o sea, es como si ahora Ismael Beiro... ¿Tienes la foto? ¿Tienes la foto? No tengo la foto, pero lo tengo aquí como curiosidad. ¿Me has dicho? Eddie McGee. McGee. Sí. Pues fue el ganador de la primera edición de Big Brother en Estados Unidos. Ah, no lo sabía. Sí. Bueno, no sé, la película, en fin, te digo, es una película sencillita, pero dentro de lo sencilla que es y lo poco que debería de dar, la verdad es que me sorprendió gratamente y me hizo pasar un buen rato. Y me ha hecho también gracia el título que le ha puesto a una crítica, un usuario de Film Affinity, que dice: sangre, explosiones y más sangre. Más un poco de más sangre. No, la película da lo que promete, lo ¿no? Que promete. Y tengo que decir que sí, que el Eddie McGee no lo hace nada mal, ¿eh? Ah, ya lo has identificado. Sí, lo he identificado, claro, lo he buscado en IMDb. Y tengo que decir que este chico es uno de los que llevan más carga en la película. Actoral, y lo hace bastante bien. O sea, yo no me imaginé en ningún momento que viniera de algo como Gran Hermano. O sea, que base actoral, a mi entender, la tiene. Bueno, era un actor amateur que se apuntó a Gran Hermano. Podría ser, pero lo hace bastante bien, ¿eh? No rasca en ningún momento. Y bueno, como quedan nada, dos minutillos, a mí me va a dar tiempo de sacarme de encima una película que ya vi hace tiempo. Esta no es de Sitges, esta sí es de este año. Es una película que, por un lado, teníamos ganas de ver porque esperábamos que hubiera bastante mala leche en la película y que luego, por otro lado, se queda demasiado dulcificada. Estoy hablando de Maléfica, de Maleficent, la producción dirigida por Robert Stromberg, que nos presentaba a Angelina Jolie como la villana de La Bella Durmiente. Entonces, bueno, pues todas las esperanzas que teníamos puestas en esta Maléfica realmente quedan un poquito diluidas. La película sí que tiene alguna escena un poquito sórdida, un poquito, pero bueno, acaba siendo todo demasiado Disney y demasiado filtrado y con demasiado viso de que va a haber un happy end, y a mí no me acabó de convencer del todo. Decir que por ahí anda el señor Salto Kupli, también en el reparto, el Fanning o Juno Temple. Y bueno, pues aunque realmente se ve que es una producción que se han gastado muchísimo dinero, que los efectos especiales están muy bien y están muy bien hechos, la película, bueno, pues se deja ver sin ser la película que podría haber sido. Yo creo que tendrían que haber explotado, una vez que hacen una película que la titulan como el villano en vez de como el bueno, haberla explotado en su parte más sucia, negra y un poquito, digamos, que no acaban de aprovechar el tema y lo acaban convirtiendo todo en un producto Disney con alguna escena un poquito de... no, ni siquiera de terror. O sea, incluso la escena, hay una escena final con un dragón, no voy a hablar mucho de ella, pero tampoco acaba de dar mal rollo. O sea, realmente es una película que, pudiendo haber tenido mucha mala leche, se queda en la superficie. Y lo mejor, eso sí, para mí, Angelina Jolie. Angelina Jolie está muy bien. A mí es que esta mujer, hay veces que sí, pero hay veces que pues esta para mí es una de las veces que sí. Y bueno, pues ya nos tenemos que despedir. porque el tiempo es oro, y en la radio platino, entonces pues bueno, la semana que viene más. Terminaremos con un tema, ya que hoy hemos hablado de Drive, era una excusa perfecta como para poder volver a poner un tema de esta película. Es el tema de A Real Hero, de College con Electric Youth, que son dos grupos. College es uno francés y Electric Youth es un dúo canadiense que hacen pop electrónico, lo que sería retro electro, es música y con inspiraciones ochenteras así electrónicas, synthwave, y nada, que es tremenda, y que nada, pues que a ver si lo mejoran para esta versión que emiten mañana, a ver si tienen narices. No lo creo, porque la banda sonora original ya era muy buena. Bueno, hasta la semana que viene. Valar Morghulis. Motherfuckers.